Ok. Te invito a que vengas a conocernos. Aquí las puertas siempre están abiertas. Siempre serás bienvenido. Ven a compartir un rato con nosotros. Ay. Ah, ¿que no sabes quiénes somos? Pues pon atención que te lo explico. Toda buena historia empieza con un principio. En el 88 comenzaron el guión. Parece que fue ayer, pero ya ves, son 25 años los que lleva dando guerra a esta asociación. Ven y acércate si quieres ver el panorama. La comarca de la Armuña es su ubicación. Aspar la Besana, así es como se llama, la que aviva esta llama llamada superación. Si no nos conoces, tranquilo, yo te presento a un conjunto de personas que vamos a un centro, a Calzada de Valdunciel y también Gomecello. Si aquello está repleto de artistas con talento. Cada mañana realizamos actividades y manualidades que requieren habilidades. Tan importante es el trabajar como el disfrutar. Y es por eso que en Aspar no hay dos días iguales. La gente se sorprende con mis virguerías al verme tejer en el taller de cestería. Y si todo lo que hacemos gusta tanto es porque tenemos madera todos los de carpintería. Si te apetece un buen rato de diversión, te aconsejo que me acompañes a esta encuadernación. Que no te dé vergüenza, déjate llevar. Como el taller de costura va a ser cosa y cantar. Aunque me concentre, mi mente se eleva con la de muñequitos que hacemos con goma eva. Lleva mucho tiempo ser un experto en jama y nadie se queda contento hasta que lo acaba. Tarea delicada para los que hacemos fimo, moldeando con mis dedos todo lo que imagino. Porque si sigo hablando de figuras, ni te digo los que hay en el taller de pintura. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. Canta conmigo. Aspar la Besana. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. ¿Cómo se llama? Aspar la Besana. ¿Qué, seguimos? No te pienses que esto se ha acabado aquí. Si en Aspar tenemos actividades para aburrir, me mantengo en buena forma con fisioterapia y en psicomotricidad sé que me voy a divertir. Es hora de aprender y debatir, prepárate. Toca terapia ocupacional y luego exprésate. No sé si sabes qué, si hay algo que me fascina, son los días que me toca ir a clase de cocina. Si es que no hay nada más chulo que aprender un buen oficio y trabajar en el futuro. Tenemos jardinería, limpieza, mantenimiento, conserjería y demás cursos que van saliendo. Pasa el tiempo, se acaba la jornada y me voy a descansar a la vivienda tutelada. Tenemos varias, en topas y en calzada, donde dedico el tiempo al ocio y tareas que tengo asignadas. No pasa nada si cometo errores, contamos con el apoyo de los mejores monitores. Siempre que podemos hacemos excursiones, asistimos a charlas, vamos de vacaciones. Venga, admítelo, sé que tienes envidia. Si más que compañeros somos una gran familia. Hablaría de humildad y de positivismo. Lo mejor es que vengas y lo compruebes por ti mismo. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. Canta conmigo. Aspar la Besana. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. ¿Cómo se llama? Aspar la Besana. Ya van 25 años. ¿Y lo que nos queda? Esto está lleno de sueños, ilusiones y metas. De personas con muchas ganas. Discapacitada, solo la mente de la gente que la mantiene cerrada. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. Canta conmigo. Aspar la Besana. Somos como el sol que alumbra la mañana, los rayos de luz que entran por la ventana. ¿Y quiénes somos? Aspar la Besana. ¿Cómo se llama? Aspar la Besana.